Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Curación en sábado del hombre de la mano seca. De nuevo entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca. Le observaban de cerca por si lo curaba en sábado, para acusarle. Y le dice al hombre que tenía la mano seca: ponte de pie en medio. Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida de un hombre o quitársela? Ellos permanecían callados. Entonces, mirando con ira a los que estaban a su alrededor, entristecido por la ceguera de sus corazones, le dice al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó curada. Nada más salir, los fariseos con los herodianos llegaron a un acuerdo contra él para ver cómo prenderle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Curación en sábado del hombre de la mano seca. Dices que no aprendes nada de los santos este mes, que las meditaciones son demasiado cortas y que no parezco el mismo. Te diré que sí, que has aprendido a ser santo, pero no te quejes como se quejaron los que, estando en la sinagoga en tiempos de Jesús de Nazaret, y les preguntaba Dios, Jesús, si era lícito hacer el bien en sábado. ¿Y sabes qué he hecho yo en vez de hacer las meditaciones más largas este mes? He dedicado este tiempo en orar por ti a Dios Padre, como hizo Dios la noche en que lo traicionó Judas, y besándolo lo entregó. Porque la oración salva, mucho más que las palabras, y aunque fuera la palabra de Dios, la oración salva, porque es hablar, decir palabras a Dios, y no a vosotros. Un sacerdote no salva, el que salva es Dios. Y se salvan los santos por su unión con Dios y no con otros hermanos de la fe. Oración y Dios Espíritu Santo te hablará en el corazón. Así se hacen los santos. Uníos a Dios con la oración y por los sacramentos y la voluntad en no pecar. ¿Ves cómo sí que vas aprendiendo? Habla menos y reza más. Haz como yo este mes hago contigo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.